pasa y eso te incomoda. Tampoco aparenta ser otra persona. Pero qué carajo, lo de nosotros ya te cuesta abajo. Ey, y últimamente contigo cojo lucha. Quisiera convencer, pero tú nunca escuchas. Puñeta, qué cojones. Ahora me toca hablarte las canciones. Qué carajo, ahora tú te la pasas hablando mierda. Pasaste a ser un día perdido en mi agenda. Pa' que sepas si me escribes. Te voy a mandar un pincelzo pa' que te pierdas. Ando toda la noche rula y desde que tú no llamas. Ayer me entró la ansiedad y fuimos pa' Coachella. Ando con una hija puta que nunca me cela. Tú buscas algo perfecto y no ves que soy yo. Porque mis imperfecciones son mi perfección. Tu recuerdo yo los quemo cuando prendo un bron. La bola estaba en tu cancha y perdiste el balón. Te juro que todos los culos nuevos son mejores. Pero no te equivoques, también los anteriores. Amores de mentira, amores de condones. La movie sigue igual, cambiaron los actores. Qué carajo, ahora tú te la pasas hablando mierda. Pasaste a ser un día perdido en mi agenda. Pa' que sepas si me escribes. Te voy a mandar un pincelzo pa' que te pierdas. Estoy de...